Palermo da igual. Para festejar, para olvidar, que ella te va a acompañar. El Libertador, en Constitución, siempre hay una razón para tomar una cerveza. Imperial. Cuando sale el sol.